Compañeras y compañeros, estamos reunidos contra el despojo de las tierras de los compañeros de Tila. Pero siempre, cuando vemos a los compañeros luchar, siempre hay tras de sí o frente de sí compañeras que también están en la lucha. Compañeras que caminan junto a nosotros. Por eso, la siguiente intervención es titulada Palabra de Mujer de la compañera María Elena. Buenas tardes a todos, compañeros. Pues yo vengo en representación de todas mis compañeras mujeres de tierras indígenas Chol. Y mi escrito dice así: Caravana por la tierra y territorio de adherentes a la otra campaña del ejido Chol de Tila. 1 de agosto del 2012. Compañeras y compañeros, adherentes de la otra campaña y las diferentes organizaciones de nuestro país, México, les damos un cordial saludo. Vengo en representación de mis compañeras campesinas del ejido Tila. Ante la ley, el varón y la mujer somos iguales, que protege la organización y desarrollo de la familia, tutelada en el artículo 4 de la Carta Magna. Como mujeres, manifestamos nuestra inconformidad por la expropiación de las 130 hectáreas de nuestras tierras y territorios. Como campesinas, amas de casas, nos preocupa el despojo de nuestras tierras que lograron nuestros abuelos a base de tanto sacrificio, y el cansancio, el desgaste económico y el trabajo de todos los ejidatarios y la participación de las mujeres para preparar la alimentación en viajes, sobre todo cuando se dio el acta de deslinde. Fue una lucha más de 40 años por lograr la posesión legal de tierras. Para nosotras las mujeres, nuestras tierras ejidales lo estimamos como un tesoro que no tiene precio. Por eso nos estamos organizando junto con los hombres, porque nos preocupamos como mujeres indígenas que dependemos de la madre tierra, y somos las mujeres que diariamente preparamos la alimentación, el fruto de la madre tierra, tales como el maíz, frijol, café, frutas, verduras, etc. Tanto en la crianza de aves de corral para propio consumo familiar. Esto se acabaría si privatizan nuestra tierra, porque quieren convertir en ciudad y centros turísticos nuestro ejido, y vendrán nuevas leyes y reglas muy ajenas a nuestra costumbre. Nuestros abuelos y abuelas y padres y madres nos enseñaron a trabajar en forma comunal relacionada con nuestra cultura, tradición y costumbre, que se relaciona con la madre tierra. Pedimos a los 11 ministros que componen la Suprema Corte de Justicia de la Nación que respeten nuestra palabra como mujer campesina Chol y que escuchen nuestra voz. Estamos cansadas de tanta injusticia y despojo por el Ayuntamiento Municipal de Tila, que no respeta nuestros derechos como mujer indígena. Quizás para ellos somos un atraso social y que tampoco respeta nuestras tierras ejidales. Nuestras tierras no son terreno baldío, es patrimonio propio que nos concedió gracias a la Revolución de 1910 en la lucha de Zapata y Villa. La tierra es para quien la trabaja, y eso lo hemos dado a conocer a nivel nacional e internacional, que nuestro pueblo es núcleo de población ejidal. No hay terreno para zona urbana, ni mucho menos para fondo legal. A nombre de todas las mujeres campesinas adherentes de la otra campaña del ejido Tila, exigimos que no se nos cometa la injusticia, que se respete nuestro derecho como mujeres campesinas, y por eso hemos venido en caravana para elevar nuestra voz a nivel nacional e internacional y pedirles que reubiquen las oficinas del ayuntamiento en otro lugar, porque no nos respeta nuestra palabra de mujer indígena campesina Chol. Atentamente, Tierra y Libertad. Pues sí, compañeros, por eso aquí nosotras, compañeras de mujeres, estamos luchando para que nuestro ejido Tila se quede en nuestras manos, por nuestros hijos, por los que vienen atrás de nosotros. Nosotros, mujeres, vamos a seguir adelante. ¡Viva las mujeres campesinas! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva! Argentina. ¡Viva! ¡Zapata vive! ¡Viva! ¡Viva la otra campaña! ¡Viva! ¡Viva Sexta Declaración Nacional Internacional! ¡Viva! ¡Viva nuestra Gido Tila, compañeros! ¡Viva! Gracias.